Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba es Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y comenzamos hoy con un clásico de 1980, el tema más famoso de una banda legendaria, conocida por éxitos como Jungle Boogie, Open Sesame, Spirit of the Boogie, Hollywood Swinging, Ladies Night, Get Down on It, Joanna, Cherish, Too Hot. Me refiero a Kool & the Gang con la canción Celebration. Vamos ahora a continuar con U2 y un éxito de su disco All That You Can Leave Behind del año 2000. Beautiful Day. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a U2 con Beautiful Day. Vamos a recordar ahora a un gran músico que nace un día como hoy en 1940, un hombre que fue un gran productor, compositor y arreglista de soul, el señor Norman Whitfield. Él se va a conocer en los 60 trabajando con uno de los sellos más importantes de la música soul de todos los tiempos, con Motown Records, de Berry Gordy, y ahí creó éxitos muy importantes para artistas como Marvin Gaye, Gladys Knight and the Pips, también The Temptations, Diana Ross, y también, si no estoy mal, el grupo de Supremes. Y luego en los 70 él se fue para otros lados y, por ejemplo, compuso el clásico del disco Car Wash de Rolls Royce. Esta es una canción que él escribió junto a Barrett Strong, que es uno de los grandes clásicos de The Temptations de 1972. Aquí está Papa Was a Rolling Stone. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba es Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y están oyendo un éxito de 1996 por Luis Miguel, una composición de Alejandro Lerner, la canción Dame. Nos vamos ahora a recordar a una leyenda de la música que nace un día como hoy en 1928. Uno de mis compositores favoritos, un hombre responsable por algunas de las canciones más famosas de todos los tiempos. Tuvo la mayoría de sus éxitos en los 60 con canciones como I Say a Little Prayer, Always Something There to Remind Me, The Look of Love, I'll Never Fall in Love Again, What the World Needs Now is Love, Close to You. También, por ejemplo, Do You Know the Way to San Jose, Alfie. Me refiero al maestro Burt Bacharach. La mayoría de sus éxitos en los 60 fueron música de él y letra de Hal David. Pero en los 80, él tuvo otra etapa muy exitosa en la que compuso canciones muy famosas que tenían música suya y letra de la que fue su esposa Carol Bayer Sager. Y esta canción hace parte de esa etapa. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Originalmente la grabó Dionne Warwick, quien fue la gran musa de Burt Bacharach, pero su versión más famosa es esta, que fue hecha en 1986 por Patti LaBelle y Michael McDonald. Aquí está On My Own. Alicia Keys nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, el primer éxito de su carrera, de su primer álbum Songs in A Minor del año 2001, el tema Fallen. Vamos ahora con Sir Elton John y una canción que él y su compañero Bernie Taupin le escribieron a una de las tenistas más importantes de todos los tiempos, a Billie Jean King, y a su equipo, las Philadelphia Freedoms. Y esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1975. Aquí está Philadelphia Freedom. Hey, En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito de 1991-92, una de las canciones más famosas de Don Lenny Kravitz, de su disco Mama Said, la canción It Ain't Over Till It's Over. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño y en la producción Sara López y Orlando Rivera. It Ain't Over Till It's Over. Vamos ahora con Stevie Wonder y un éxito de 1980, un homenaje al reggae y a Bob Marley, de su disco Hotter Than July, esto que se llama Master Blaster. You got to just go, go, go, go, go. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a la reina del pop Madonna con uno de sus éxitos más importantes de 1990, la canción Vogue, número uno en los Hot 100 de Billboard. Nos vamos a despedir ahora con un amigo de Madonna, con Ricky Martin, y una de sus canciones más famosas, un tema del disco Sound Loaded del año 2000, la canción She Bangs. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Sara López y también Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.